Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya nos tenemos que ir llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Declaración y Programa de Acción de Viena, Parte 1, Párrafo 18. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. María Galindo, dirigente de la agrupación feminista Mujeres Creando, en la marca de la almohada, 18 de abril de 2006. Vamos a hablar ahora de una muestra que ha llegado a la Argentina. La muestra se llama Ninguna Mujer Nace para Puta. Están también presentando el libro La Virgen de los Deseos. Es un movimiento social de mujeres bolivianas que se llama Mujeres Creando, que ha llegado a la Argentina, puntualmente al Centro Cultural Borges de Capital Federal. Mujeres Creando es un movimiento de mujeres feministas, autónomas, autoconvocadas, digamos. Esto quiere decir, autónomas quiere decir que no tenemos ninguna vinculación con partidos políticos, ni tampoco con ningún tipo de ONG, ¿verdad? Mujeres Creando es un movimiento social que nos hemos insertado en la sociedad boliviana a partir además de la creatividad como un instrumento de lucha. Nosotras somos grafiteras, nosotras hacemos acciones en la calle y hemos podido construir en todos estos años un verdadero referente de rebeldía para las mujeres bolivianas en nuestra sociedad. Uh-huh. Eso es lo que es Mujeres Creando. Claro, tienen también dentro de sus ideas una lucha por las diferencias y por las desigualdades sociales y económicas fundamentalmente, y teniendo en cuenta que vienen de Bolivia, que es un país que, como en el resto de Latinoamérica, hay una gran desigualdad, ¿no?, en distintos sectores sociales. ¿Eso también forma parte de una lucha de ustedes? Claro, me parece importante digamos aclarar el hecho de que el feminismo no es pues aquello que muy mal se entiende o se banaliza, que el feminismo fuera los temitas de las mujeres, pongo lo de temitas entre comillas, fueran tres o cuatro cosas y reivindicación de derechos de mujeres. Nosotras no reivindicamos derechos, nosotras nos replanteamos el conjunto de la sociedad. Nosotras queremos cambiar el conjunto de las relaciones sociales, y por supuesto que dentro de ello el tema de, digamos, los privilegios de clase, uh-huh, la explotación, los privilegios de raza, nos importan y nos afectan. Claro. Y por supuesto que nosotras estamos involucradas en todo eso, y además que todo eso hace al conjunto de los sueños que nosotras tenemos. Uh-huh. Y por otro lado, no es que las mujeres, por ejemplo, somos ajenas a los problemas económicos de la sociedad, todo lo contrario. Si realmente hacemos un análisis en profundidad, las mujeres estamos sosteniendo las sociedades con nuestro trabajo, o gratuito o mal pagado. María, ¿cómo te va? Juan te saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Comentanos acerca de las actividades de la labor creativa, de las intervenciones callejeras, de qué tipo de cosas se puede encontrar cuando uno empieza a descubrir lo que hacen Mujeres Creando. Bueno, mira, Mujeres Creando trabaja a dos niveles y creo que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Por un lado, nosotras le llamamos a un nivel más inmediato, le llamamos política concreta, que es que nos involucramos y le llegamos a las mujeres en su cotidianidad, en su inmediato, en sus, digamos, en sus necesidades más concretas. Nosotras en ese sentido hemos creado todo un espacio de solidaridad. Tenemos una casa autogestionaria en La Paz y en esa casa pues pueden pasar muchas cosas al mismo tiempo. Hacemos desde talleres de voz, si quieres, hasta pulpería, que se llama ya, que es cuestiones de abastecimiento de alimentos y ponerlos a muy bajo costo. Entonces, eso se llama política concreta. Y por otro lado, Mujeres Creando trabaja lo que es un nivel, digamos, de una política simbólica, que es utilizar los símbolos que tienen una carga de dominación, que tienen una carga de exclusión, que tienen toda una carga ideológica, para revertirlos desde un conjunto de acciones callejeras. Entonces, una de nuestras acciones callejeras más sostenidas ha sido la de grafitear. Pero estos no son grafitis sueltos, estamos hablando de 15 años de grafitear de manera constante cuatro ciudades del país. Entonces, estos grafitis se han convertido en una especie de texto donde las mujeres nos podemos leer, pero no solo las mujeres, sino donde la sociedad puede releer el lugar de las mujeres. Entonces, tenemos grafitis que tienen que ver también con la coyuntura, por ejemplo, "No saldrá Eva de la costilla de Evo", o tenemos grafitis que tienen que ver con la visión de las mujeres, es mujer que se organiza, no plancha más camisas, y así. Entonces, esa es una actividad muy importante para nosotras, el tema de grafitear. Claro. Luego tenemos esto de las acciones en la calle, es la importancia, digamos, de plantear que un escenario político muy importante es la calle. Para nosotras y para el tipo de sociedad del que venimos, pero que yo diría que para otras sociedades es aplicable, para otras sociedades latinoamericanas, la calle es un escenario mucho más importante que el Parlamento. Si tú piensas, por ejemplo, dónde se han dado los grandes procesos latinoamericanos, se han dado en la calle. ¿Desde dónde se lo votó a De la Rúa del poder? Desde la calle. María, finalmente, quería preguntarte y pedirte que me expliques uno de los grafitis que contabas recién, uno de los grafitis que han puesto allí en las calles de Bolivia, y que es "No saldrá Eva de la costilla de Evo". ¿Por qué no? Bueno, de ninguna manera, porque mira, ahorita en Bolivia estamos de frente a una propuesta política que es una izquierda indigenista. Sí. Por un lado se ha juntado la intelectualidad izquierda, y por otro lado se ha juntado en Evo el indigenismo. Entonces, tú esperarías que o la izquierda o el indigenismo entendieran mínimamente la condición y la situación de las mujeres, y que podrían constituirse en aliados interesantes. Sin embargo, ni el indigenismo ni la izquierda tienen en este momento, como ya lo han demostrado además históricamente, ni la apertura ni el deseo de replantearse nada que tenga que ver con las mujeres. Evo está entrando al gobierno, o ha entrado al gobierno, dispuesto a revisar recursos naturales y tierra. Y ahí se queda, digamos, el horizonte de cambio que la izquierda y el indigenismo se están planteando. Claro. Pero mientras las mujeres no formemos parte, y todo aquello que nosotras aportamos no forme parte del replanteamiento de las relaciones sociales, en América Latina ni en ningún país no va a haber cambio social real. Va a ser un cambio social que no va a llegar a las gentes, digamos, qué sé yo, a las mujeres, a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, a las niñas, a los viejos. Solamente un cambio desde las mujeres podría llegar a toda la sociedad. En ese sentido, es una especie de acusación, porque, digamos, la subida de Evo ha significado muchísima expectativa social, pero es una expectativa social que se limita a un sujeto que es masculino. María Galindo, dirigente de la agrupación feminista Mujeres Creando, en La Marca de la Almohada, 18 de abril de 2006. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Conocemos hace poquito tiempo una información que tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La conclusión a la cual se llega a partir de este informe que ahora vamos a comentar es que una gran cantidad de mujeres, o la mayoría de las mujeres que intervienen en el trabajo, lo hacen más por necesidad que por un cambio cultural, es decir, por una serie de modificaciones que se han dado o se pueden dar estructuralmente para la intervención de las mujeres al mercado, ¿no? Lo que dice este estudio es que lo que moviliza más a las mujeres, por lo menos últimamente, son razones de orden de necesidad. Uh-huh. Así que bueno, quien hace este informe es el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y se basan en estadísticas del INDEC, ¿no? De la Encuesta Permanente de Hogares. Vamos a dialogar con Daniel Estico, que es director de contenidos de IDELAS, que es el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES. Bueno, y que, efectivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido, por lo menos de esta fecha 2001 hasta la actualidad, con la participación de las mujeres en el mercado laboral en Argentina? ¿Cuál fue la tendencia dominante? Si uno toma entre extremos, la tendencia dominante es que se ha crecido. En el 2001 participaban en el mercado de trabajo 43% de las mujeres que están entre los 14 y 64 años de edad, y en el último dato, segundo trimestre del 2009, esa relación saltó al 46,9%, o sea, hubo un aumento de 4 puntos. Licenciado Daniel Estico, director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales, en el Aire es Gratis, 18 de noviembre de 2009. Ahora, cuando uno empieza a mirar año por año, la primera conclusión que uno que observa cuando mira el comportamiento también de la participación de los hombres en el mercado de trabajo, es que pareciera que en la Argentina la mujer no está incorporada a una tendencia creciente de tener más participación en el mercado de trabajo, salir a buscar más trabajo, no solo por necesidad, sino por esa evolución cultural y haber empezado la universidad, y entonces uno dice, bueno, si invertí 15, 18 años de mi vida estudiando, no quiero inicialmente dedicarme al hogar, y entonces primero quiero trabajar, y una vez que tengo cierta madurez la profesional y como persona, me dedico en todo caso a la tarea reproductiva, y lo que estamos viendo, ¿no? Los chicos se casan más tarde, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo, lo que uno ve es que con la reactivación de la economía, 2004-2007, ocurre un retroceso. Uh-huh. O sea, se interrumpe ese proceso y vuelve a resurgir en el 2009 con... justamente con la crisis. Entonces uno dice, bueno, evidentemente la mujer se considera que tiene capacidades para estar en el mercado de trabajo, pero concurre cuando hay una necesidad familiar, de reforzar el presupuesto familiar, sea porque el jefe de la familia perdió el empleo, sea porque bajaron las horas de trabajo y entonces se debilitó el poder adquisitivo, porque bajaron los salarios, o por alguna de las combinaciones posibles que afectan, claro, los ingresos de los hogares, y entonces la mujer sale a reforzar el presupuesto familiar saliendo a trabajar. Uh-huh. Eso es lo que surge de este informe, y es un tema claramente inquietante, ¿no? Porque lo que uno advierte en el mundo desarrollado, en Europa, en los países asiáticos con alta densidad poblacional, que uno de los motores del crecimiento de sus economías ha sido justamente la incorporación de este factor, de la mujer en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque el hombre ya tiene una alta tasa de participación en el mercado laboral. 72-75% de los hombres en edad de trabajar están trabajando. El resto del porcentaje uno lo puede atribuir a diferentes causas, tareas insalubres que provocan la jubilación temprana, problemas de accidente, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el único margen, la única variable móvil que hay o flexible para mejorar la oferta de capital humano, lo encontramos en la mujer. Uh-huh. Estico, y en cuanto a la cantidad de gente trabajando, no sé si se denomina población económicamente activa, ¿qué porcentajes hay entre hombres y mujeres? Bueno, vos sabés que la población argentina es mayoritariamente mujeres, prácticamente 51-49, 50 y medio, 49 y medio, pero cuando uno mira la participación de los hombres llega al 59% y cuando uno mira la participación de las mujeres el 41%. Ajá. O sea que hay una brecha de casi, claro, 20 puntos. Entonces uno miraba la evolución esta y dice, bueno, ¿en qué periodo se pueden llegar a converger las tasas, las PEA, ¿no?, la tasa de participación o de población económicamente activa en el mercado laboral argentino de la mujer respecto del hombre? Y bueno, al ritmo del último año pueden llegar a ser 36 años, al ritmo del promedio de los últimos 8 años son 365 años, o sea, nunca. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, evidentemente acá es necesario encarar políticas activas de capacitación, de orientación, de concientización en las empresas, o sea, algo muy complejo que no pasa solamente por un tema igualitario, porque yo creo que ese para mí es un tema superado. Hoy, uh-huh, hablar de diferencias entre hombres y mujeres en el siglo XXI me parece que es una barbaridad, y incluso me sorprende cuando a veces hay instituciones públicas, ¿no?, que se dedican a eso, ¿no?, institutos, uh-huh, para la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo creo que más que buscar ese título, lo que hay que hacer es medidas efectivas, políticas efectivas, claro, para que eso se dé en la realidad, sin esa idea de discriminación, porque no se justifica. Sí, sí. ¿Dice algo esta estadística de la encuesta Prevente Hogares o de los estudios que ustedes han hecho o conformado acerca de del tipo, la naturaleza de los trabajos que están realizando? Porque yo escuché hace poco un informe sobre algunos mercados laborales europeos y, bueno, las mujeres estaban, en grosso de las mujeres empleadas en empleos no calificados o tradicionalmente considerado feminista, por llamarlo de algún modo. Exacto. Lo que uno advierte es que hay políticas desacertadas que forman parte de la falta de integración de las diferentes actividades en áreas de gobierno. Me refiero concretamente, aparece un tema de salud, como fue el dengue y sobre todo la influenza A, y en la Argentina, en vez de atacar los motores para buscar medidas preventivas y tratar de que la población sin discriminar entre hombres y mujeres esté protegida de este flagelo, la primera medida que se toma es, bueno, vamos a licenciar a todas las mujeres que estén embarazadas y qué sé yo. Entonces lo único que hacen es darle un mensaje al empresario argentino: señor, no tome mujeres porque en cualquier momento se puede surgir una licencia obligatoria masiva y usted va a tener que reemplazar a ese personal por otro, pero le va a tener que seguir pagando y entonces sus costos laborales se tornan impredecibles. Uh-huh. Y eso es lo que conspira básicamente contra la desigualdad entre hombres y mujeres, más que las cualidades o calidades de su profesión. Uh-huh. Hiciste una referencia al tema, te lo puedo preguntar, el tema generacional en estos datos de la participación de las mujeres. ¿Marca algo la distinción de, hay un corte de edad, digo, la cantidad de gente que se emplea de mujeres o...? Sí, hay un dato interesante que es que el factor más dinámico es el de la franja de 14 a 29 años, es el sector que tiene más dificultades para conseguir un empleo. Entonces, ahí hay lo que yo llamo una suerte de efecto desaliento. Si la joven que después de completar sus estudios secundarios, incluso profesionales, concurre al mercado de trabajo y se encuentra con que hay un alto porcentaje que no logra el objetivo, y por eso las tasas de desempleo en el segmento de las mujeres jóvenes es más alto que en el de las maduras, de más de 30 años, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por lo tanto, ese es otro punto, claro, a corregir, para que, porque hoy en día con la hiperconectividad, con la multiplicidad de tareas que se han abierto, etcétera, hay muchas tareas que una mujer, incluso que está en edad reproductiva, o sea que está con embarazada y entonces tiene que empezar a gozar de ciertas licencias, hay tareas que las puede seguir desarrollando desde el hogar con horarios flexibles, etcétera, y entonces no necesariamente la licencia por maternidad se transforma en un punto que contrario a ella, porque más allá de los primeros, pongámosle 30 días, después empieza a tener tiempo libre como para desde el hogar poder cumplir una función que antes hacía en una oficina, por, claro, ejemplo. Licenciado Daniel Estico, director del Instituto de Estudios Laborales y Sociales, en el Aire es Gratis, 18 de noviembre de 2009. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entrevista a Jorge Alperín, periodista y escritor, autor del libro Muchachas Peronistas. En el aire es gratis, 3 de noviembre de 2009. Vamos a hablar un poco de historia argentina, vamos a hablar un poco de las mujeres de la historia argentina y sobre todo de las mujeres peronistas, que no son solo tres, pero hay tres que, si uno tiene que hacer una línea, ¿no?, que atraviese la historia del peronismo en Argentina, sabe de qué tres mujeres estamos hablando, ¿no?, de Evita, de Isabelita y, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner. Hay un libro que ha salido, se creó muy poquitito, cuyo autor es Jorge Alperín, que se llama Las Muchachas Peronistas. Lo tenemos a Jorge en línea, lo vamos a saludar y vamos a charlar un poquito de todo esto. ¿Cuánto hace el libro de Las Muchachas Peronistas? Mira, el libro acaba de salir, salió en el mes de octubre, está en las librerías, y digamos, yo pensaba, a ver, ¿qué hice con ese? Viste que uno te agarra cuando ya lo entregaste, cuando ya está circulando y ya no podés hacer nada para corregirlo o para mejorarlo o lo que fuera, porque siempre te queda una sensación de cosas que hubieras podido agregar. Pensé, ¿qué hice con ese libro? Y pues pensé, por un lado, bueno, tal vez ayudé a plantar en el tema de la desigualdad con las mujeres en la agenda pública. Yo, que nunca me he interesado por los textos feministas, pero me llamó la atención otra cosa, que es mostrar que aún estamos en una era descremada o light, como se dice, ¿no?, de poco interés en la política, y sin embargo la política todavía en esta época descremada desencadena reacciones viscerales, reacciones muy intensas, como los odios políticos que se nota en los casos en que mujeres están en el poder, ¿no?, por lo menos en Argentina, y sobre todo si son peronistas, ¿no? Y después llamar la atención sobre ese gran actor que es el conglomerado mediático, un actor político que no estaba en la época de Evita, que no estaba en la época de Isabel y que está plenamente en esta época de Cristina y que gravita en forma decisiva para bien y para mal. Fíjate vos, para bien, porque después de que la gente dijo que se vayan todos los políticos, y todos los políticos en principio eran varones, apareció la mirada acerca de lo que no venga de las tradiciones partidarias o masculinas como lo nuevo. Entonces aparecen empresarios valorados por la gente porque no vienen de los partidos, de Narváez, Macri, aparecen mujeres que no son lo tradicional, entonces la gente les da un crédito gracias a la descalificación que hay de la política, dice, bueno, estos son lo nuevo, ellas son lo nuevo. Por otro lado, para mal, porque me parece que hoy en los grandes conglomerados mediáticos se dan intereses muy concentrados y inversiones en distintos sectores, y la información termina por subordinarse a los intereses económicos de los dueños de los medios. Entonces, para mal y para bien, hay un nuevo actor que es el actor mediático, que juega y que está jugando, como todos lo pueden observar, de manera fortísima, ¿no?, en toda esta escena política de hoy, ¿no? Y lo que manifiesta la gente es un sujeto medio complicado, ¿no? Pero claro, vos lo ves, y creo que ha sido también lo que te ha motivado a escribir, de esta sensación que genera la Presidenta de la Nación. Sí, vos sabés que yo lo cuento ahí, que me llamó la atención, yo estaba en Radio Mitre, y me llamó la atención que cuando se supo que Cristina iba a ser candidata a presidenta, había un sentimiento de rechazo que iba más allá de lo que era explicable. Podían tenerle bronca porque se peleaba con los medios, porque a lo mejor no hubo unas primarias donde surgiera ella, sino que fue más bien elegida a dedo como candidata. Podía rechazarse cierta arrogancia que tiene ella en su estilo de presentación, pero todo eso junto no explicaba el sentimiento visceral de odio que yo percibía. Y entonces envié a un productor muy inteligente que está en Radio Mitre, Julio Leiva, y le dije, mira, el día de la elección o al día siguiente, no recuerdo ahora, anda a la calle y charla con la gente a ver qué pasa, que si es lo que yo percibo o me equivoco. Y efectivamente detectó un nivel de rechazo tan grande que llegaba a no nombrarla, o sea, era esa mujer, otra vez. Lo había sido Evita, o esa puta, o esa yegua, o peores cosas todavía. Y yo se decía, ¿por qué semejante odio? Y además decían, la van a echar a patadas, no va a terminar su gobierno, ¿y quién la va a echar? Por ahí decía, el productor le preguntaba, y además no querían nombrarla, la iban a echar los militares, es decir, los augurios eran terribles. Yo digo, ¿qué pasa acá? Entonces empecé a relacionar esas tres mujeres que son las únicas que llegaron al poder y llegaron por la misma fuerza política, el peronismo, que por otra parte es una fuerza que siempre ha crispado a la sociedad, la ha tensionado porque ha instalado actores nuevos como las mujeres y los cabecitas negras en su momento, ha perturbado las relaciones entre el capital y el trabajo sin revolucionarlas, pero las ha perturbado al organizar a los sectores laborales, ha perturbado los ambientes sociales haciendo que los cabecitas ingresaran en espacios que antes eran de las clases medias, es decir, ha trastornado siempre a la sociedad, ha llevado tres mujeres, curiosamente esa fuerza tan contradictoria, la que calificamos de machista, caudillista, personalista, tiene componentes conservadores, curiosamente al lado de partidos supuestamente más republicanos como el socialismo, el radicalismo, le ha dado un espacio a las mujeres que ninguna otra fuerza se lo dio, ¿no? Y esto también me hace pensar en la Argentina como una cantera de observaciones muy extrañas, ¿no? Un país muy raro es el nuestro. Y el libro fue un poco darme el gusto de bucear en esas cosas tan extrañas que tiene, en este caso, la escena política de la Argentina, ¿no? Sí, hay algo, ¿no?, de esa cierta identidad gorilista, porque vos marcás comparaciones adjetivales entre lo que es la figura de Evita y lo que genera Cristina Fernández, y ha pasado 50 años y supuestamente la sociedad se ha horizontalizado en cuanto a la presencia de los géneros en la función pública, bueno, o en desmontar algunos prejuicios, pero sigue funcionando algo así, ¿no? O sea, no es que nada cambió, porque fíjate, también llamó la atención en el libro de que hoy la oferta política tiene a una mujer gobernando y tres mujeres, como son Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Gabriela Michetti, reuniendo millones de votos. O sea que esto es completamente inédito también, es nuevo y es interesante, pero al mismo tiempo conviven con ello rechazos muy fuertes hacia las mujeres, una vigilancia triple en el caso de las mujeres. O sea, Menem podía tener una Ferrari y era un piola bárbaro. Ahora, si Cristina usa cartera Louis Vuitton, debe ser una reventada. En el caso de las mujeres, el juicio es terrible, y esto no es solo argentino, ¿no? Michelle Bachelet se puso un traje de baño, le sacaron una foto y se armó un escándalo. Angela Merkel en Alemania se puso un escote muy pronunciado y también empezaron los comentarios. Es decir, las mujeres sufren cuando están en el poder una vigilancia doble o triple. ¿Por qué? Porque todavía reina en nuestra mentalidad, diría en general, la idea de que la mujer es para el espacio privado, como se sancionó desde las religiones, desde la cultura tradicional. La mujer se tiene que mover en el espacio privado y el hombre en el espacio público. Y cuando una mujer salta al espacio público, se transforma en una mujer pública, o sea, en una puta. Hay como una mirada de sospecha, de reacción. Al mismo tiempo se les abrió ese espacio, y ahí, en eso tuvo que ver tanto el desgaste de la política como la televisión. Mira vos, el actor mediático, ¿no? Por un lado, si no hubiera sido por la ayuda de la televisión, estas mujeres que hoy son muy conocidas en política no hubieran podido sortear los filtros que les ponen los hombres dentro de los partidos. Lilita se construyó una fuerza, y como es muy mediática ella, hoy tiene una presencia política que sin la televisión no la hubiera conseguido. Entonces la televisión, el gran actor mediático, juega para bien y para mal, ¿no? No es el medio en sí, sino el uso que definitivamente se le puede hacer. Jorge, y esta forma de juzgar a las mujeres a partir de estas cuestiones, ¿no?, de lugares comunes y estereotipos, también es compartida por muchas mujeres, ¿no? No es lo que, digo, en esta falla, esta lectura sesgada, digo, las mujeres también comparten esto junto con nosotros. Bueno, digamos, mira, las dos cosas son, o sea, el peronismo es la fuerza más votada por mujeres, incluso en muchos momentos votaron más mujeres que hombres al peronismo, y también es la fuerza más rechazada por mujeres. ¿Por qué las mujeres se ponen tan duras con las mujeres en el poder? Esto es una pregunta lícita que me hago. Y alguna pista aparece por el lado de que las mujeres, en esa división social que te conté, mujeres en el ámbito privado, hombres en el ámbito público, las mujeres tienen la función de ser portadoras de los valores de la familia tradicional, valores conservadores, donde una mujer tiene que, para ser una mujer realmente respetable, tiene que dedicarse a los hijos, a la casa, a cuidar al marido. Desde esa mirada que todavía rige muchos sectores de la sociedad, una mujer que se atreve, como Cristina, por ejemplo, a tener hijos, tener marido, ser deseable como mujer y al mismo tiempo tener poder, es insoportable. O sea, para muchas otras mujeres les mueve el piso, les mueve la idea tradicional del lugar de la mujer, digamos. Y en ese sentido se entiende, me parece, o hay una pista para entender por qué tantas mujeres odian a las mujeres en el poder, sobre todo son peronistas, ¿no? Jorge Alperín, periodista y escritor, autor del libro Muchachas Peronistas. En el aire es gratis, 3 de noviembre de 2009. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La agenda de Radio Universidad. Mi nombre es Andrea Calamari, soy docente de producción radiofónica y audio creativa en la Facultad de Ciencia Política, en la carrera de Comunicación Social. Audioteca, en realidad no existe la palabra, es un neologismo, pero se supone que viene de biblioteca. Si la biblioteca es aquel lugar donde están disponibles todos los libros, una audioteca no es más que un lugar donde están disponibles los audios. No es que tenga que ver solamente con un lugar donde se guardan, sino que el sentido de una audioteca tiene que ver con poder encontrar, pero también poder escuchar lo que no escuchaste, volver a escuchar lo que ya escuchaste, volver a escuchar desde otro lugar, volver a escuchar con otro sentido, con otra significación, con otro contexto, con otra presentación. Una audioteca no es más que un posibilitador de múltiples escuchas. Me parece que tiene valor para cualquier medio de comunicación poder tener un registro de aquello que ya salió, pero más allá de cualquier medio de comunicación, la Radio Universidad es la radio de una institución como la universidad y dispone de, podríamos decir, otras voces que quizás en los otros medios no salen y que tiene que ver con una escucha de docentes, de investigadores, de gente que hace la universidad y que normalmente se la escucha en otros contextos, se la escucha en las aulas o se la escucha en congresos, pero difícilmente se las escucha en los medios de comunicación, así que creo que todo lo que ayude a multiplicar las voces de la universidad hacia el resto de la sociedad, me parece que pone a la universidad en otro lugar y le da otro significado y permite que aquellos que escuchan y que acceden a lo que se hace en la universidad, por ejemplo, a través de una audioteca, permite acercarse desde otro lugar a lo que se produce en la universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Música en vivo en De Ushuaia a La Quiaca, 4 de junio de 2010. Luciano Jazmín, con nosotros haciendo esta samba. ¿Tiene nombre tu samba? Siguiendo la samba. Sí. Siguiendo la samba. Ajá. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba, vamos a bailar. Llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás. Voy llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás. Noche de peña que enciende dos almas amantes que quieren brillar. Presente, no quiere faltar con la magia del cielo. la luna presente no quiere faltar. Y al volar esta zamba, yo busco tu boca que tiene el dulzor, que atrae la luz de mis ojos y te hace la dueña de mi corazón. Para que el último giro termine en el beso que ansiamos los dos. Al final de tus ojos se esconde el secreto que encierra tu amor. Mis manos buscan la respuesta de mi corazón. Y en los encuentro mis manos buscan la respuesta de mi corazón. Siguiendo todos tus pasos, dibujé en el cielo palomas de sol. Ellas fueron anidando de a poco en tu pelo, haciéndose flor. Y ellas fueron anidando de a poco en tu pelo, haciéndose flor. Y al volar esta zamba, yo busco tu boca que tiene. La dueña de mi corazón, para que el último giro termine en el beso que ansiamos los dos. Ahí estaba la zamba de Luciano, ¿eh? Qué linda. Bueno, siguiendo la zamba. Siguiendo la zamba se llama. Es un tema propio. ¿Estaba en ese disco de Sonco y Salcha? No, está en ese disco. Está en ese disco. Luciano, ¿y vos cuántos temas llevaste? ¿Venís haciendo cosas propias? Voy haciendo algunas cosas propias, zambas, chacareras, algunas cositas que recién ahora estoy largando. ¿Mostrando? Mostrando, hacer. Hay una zambita que bueno, que estoy haciendo. ¿Arrancaste? ¿No fue la primera tuya o no? ¿Arrancaste con chacarera? Hice algunas cosas. Me costó más la chacarera, me costó bastante. ¿Se hizo esperar un poquito? Se hizo esperar un poco. Y bueno, y empecé con una zamba que hice junto a Darío Francés, que es un... es un difusor, poeta acá de Rosario. Hicimos una zamba juntos, que fue así como el primer tema que me animaba a hacer. Ajá. Y después, bueno, compuse una vez en el patio de mi casa, sentado. Tengo un patio grande con árboles y cosas. Sentado así, tranquilo, empecé a escribir algunas cosas y salió una zambita que hice. Que me imaginaba que era lo que sentían los bailarines de zamba cuando bailaban. Porque es algo muy entre dos. Claro, es una comunión impresionante cuando ves a los dos bailarines. Claro. ¿Vos le hacés al baile? Yo bailé de los 5 años, pero no es lo mío. Nunca avancé. He bailado 10 años y nunca. No era lo mío. Claro, está bien. Bueno, te diste cuenta, preferiste profundizar desde el canto con la guitarra. Pero sí. Bueno, sí, la danza, de hecho, antes estaba como mucho más asociado el folclore, el canto y la danza. Claro. Después sí, se ha proyectado hacia muchos lugares lo musical. Y cuando uno ve esos bailarines tan compenetrados, la verdad... Claro, como el hombre la conquista, la mujer. Y más que nada se ve en lo espontáneo, en lo que va a salir más que en la coreografía de dos bailarines que ya vienen bailando. Luciano Jazmín, música en vivo en De Ushuaia a La Quiaca, 4 de junio de 2010. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica.

de poder, más allá de contar la noticia, poder desglosar qué pasan atrás de esas cosas, analizar, digamos, algunas cuestiones sociales a partir de lo que nos pueden aportar los columnistas, que para nosotros son como así ejes fundamentales en el programa. A veces con Guillermo decimos que está como esa cosa de que lo pensamos un poco para nosotros al programa, porque decimos, bueno, a ver, ¿de qué cosas nos gustaría aprender un poco más de cine? Bueno, listo, llamemos a un columnista de cine y empezamos como a hacer algunos recorridos que nos propone, y me parece que eso está bueno, y calculo que para el que escucha también está interesante. Y también la idea es como poder ir acompañando al que está escuchando, no sé, como contando algo nosotros, digamos, de lo que vaya pasando, pero me parece que cuando es charlado y cuando alguien te lo puede contar, tipo una historia de lo que va pasando y lo pueden como charlar en un estudio, me parece que por ahí le das una instancia de participación al que escucha que me parece que es bien recibida. Personajes en Radio Universidad. Diego Golombek, científico de la Universidad Nacional de Quilmes, conductor del programa Proyecto G, en Más Tarde Que Nunca, 14 de julio de 2009. Publicó varios libros de ciencia y divulgación científica. Uno se llamó Relojes y Calendarios Biológicos, pero bueno, últimamente lo vemos más ligado a la tele, a Canal Encuentro. Está el señor Diego Golombek con nosotros ahí, del otro lado. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, Federico, un placer. Bueno, ¿a dónde lo encontramos puntualmente ahora? En un colectivo en Buenos Aires. Ah, bien, bien. ¿Haciendo algún tipo de experimento arriba del colectivo o no? No, tratando de llegar a casa nomás, que también es un experimento. Sí, con los días que corren, claro que sí. Nos llamó la atención realmente Proyecto G por cómo conectó con el público. Nosotros decíamos recién con Pablo que, bueno, hablar de ciencia en televisión, en una televisión en general y a grandes rasgos que plantea el vaciamiento cultural, encuentro, bueno, fue buscando la manera de poner en pantalla ciertas temáticas o que se hable de ciertas cosas con una altura y un grado de producción importante, y Proyecto G da justamente ahí, ¿no? Hacer atractiva la ciencia, hacer que los chicos se enganchen y que por sobre todo las cosas después lleguen a la escuela y le caigan con consultas a los docentes, me imagino que debe ser fuerte, no sé cómo lo viviste vos desde el comienzo. Sí, eso es maravilloso, la repercusión que ha tenido y cuánto nos odian los docentes son las preguntas que les llegan, claro, que llegan de los pibes. No, todo lo contrario. La verdad que el programa, por suerte, tuvo múltiples niveles de lectura y lo han visto chicos muy chiquitos, jóvenes, sus maestros, sus padres, sus abuelos, y la verdad que es increíble lo que ha pasado, estamos muy contentos con eso. ¿En qué momento están? ¿Hay como, bueno, proyección de que se hagan capítulos nuevos? ¿Es un proyecto que estaba así, tenía cierta cantidad de capítulos o temáticas a tratar y, bueno, se van repitiendo? Contanos un poco con respecto a eso. Ahora se está emitiendo la segunda temporada del programa y ya estamos preparando la tercera temporada para el año que viene con capítulos nuevos, secciones nuevas, personajes, va a estar divertido. Uh-huh. Nosotros hablábamos, bueno, un poco de tu trayectoria, pero también de la manera en que son expuestos cada uno de los contenidos, ¿no? La producción, cómo está resuelta desde lo visual. Encontramos también en el programa esa cuestión de docencia constante que parece que te sale de adentro, ¿no? Disfrutás haciendo este Proyecto G, ¿no? Muchísimo, es un enorme placer y me divierto mucho, lo cual, además de que participan muchos científicos en el programa, que también se divierten, ya derriba un mito importante, que es que los científicos son solemnes, la pasan mal, son aburridos, y qué sé yo, y todo lo contrario. Vos entras a un laboratorio y la verdad es que la pasan bien, los pibes, los jefes, se come muchísimo, se divierten mucho, y eso también lo queremos reflejar en el programa de tele, que la ciencia es una actividad seria, es una actividad profesional, pero también tiene un costado fascinante, un costado entretenido, que te da ganas de saber de qué se trata, ganas de saber cómo es el mundo que tenés al lado, y si te podés divertir mientras lo sabes, la verdad que lo vas a saber mucho mejor. Eso es más o menos lo que queremos tratar de transmitir. El programa de ciencia en la vida cotidiana, tratado con bastante humor, con ficción y con recursos que son de la tele. Antes que nada es un programa de tele, después hablamos. Claro, es difícil eso también, por eso hablabas de los otros profesionales, porque está ahí también el desafío de cómo se crea algo interesante ahí y también que los conceptos lleguen a ser entendidos. Es como una búsqueda constante el hecho de que de que la ciencia vaya mucho más allá de lo que es el laboratorio estrictamente del científico? Digo, ¿hay como una búsqueda de ustedes como científicos para que se hable de ciencia, se enganchen a los chicos desde muy chiquitos con la temática? Absolutamente. En realidad esto parte de una diferencia casi semántica, te diría, entre ciencia e investigación. Bueno, la investigación es la ciencia profesional, ¿sí? Es lo que hacemos los que nos pagan para investigar, en el CONICET, en las universidades o lo que fuera. Y eso, bueno, es una profesión como cualquier otra, como ser dentista, como ser mecánico, como ser abogado. No, abogado no, olvidémoslo. Otras profesiones, digamos. Tirate un ejemplo erróneo, tirate un ejemplo erróneo. Sí, justamente. Sí. Pero la ciencia es otra cosa, la ciencia es más una mirada sobre el mundo, una mirada racional, una mirada muy bella por otro lado, sino no es cierto que la mirada científica le quita belleza a las cosas, sino todo lo contrario. Entonces, lo que nosotros queremos contar es ciencia, no investigación. Una mirada sobre el mundo, una mirada preguntona, que tienen los pibes desde muy jóvenes, y la escuela muchas veces se ocupa de aplacar un poco. Entonces, nosotros queremos tratar de que vuelva esa mirada en jóvenes de cualquier edad. Y eso se cuenta como se cuenta un cuento, básicamente. Descansando en el rigor científico, porque bueno, tenemos profesionales asesorando o participando del programa, o sea, el rigor está más o menos asegurado, la podemos titear un poco, pero más o menos estamos bien. Pero una vez asegurado eso, bueno, ahora ¿cómo lo contamos? ¿Cómo lo contamos para que sea entretenido, para que sea atractivo, para que la gente quiera saber? Y funciona en cierta manera, porque la gente quiere saber cosas de todos los días, de qué pasa en su casa, qué pasa en su baño, en su cama, en su cocina, qué pasa en el viaje. Y ahí también ocurre ciencia, y esa es la ciencia que está un poco más escondida y la que nosotros queremos iluminar con el programa. Este programa tiene como su propio mini sitio en el sitio web de Canal Encuentro, en el que, bueno, apareces también como moderador personal de un foro en el que se siguen tratando los temas que van saliendo en el programa, ¿no? ¿Cómo las nuevas tecnologías también dieron una mano para, bueno, que estas temáticas sean tratadas en el aula? Por ahí los chicos se pueden bajar los capítulos sin ver el programa por ahí por Encuentro, ¿no? Efectivamente, eso es una política general de Encuentro, que los programas estén donde tengan que estar, por más que sea un canal de cable, que si tiene que llegar a una escuela rural, llega porque o el canal manda los DVDs o los capítulos se pueden bajar. En el blog, por otro lado, nosotros presentamos los capítulos e interactuamos un poco con la audiencia. Por ejemplo, les preguntamos para la segunda temporada qué temas querrían conocer, qué preguntas tienen ahí dando vuelta, como para que nosotros pudiéramos investigar, charlar con colegas, y muchas de esas preguntas están reflejadas en los programas que están pasando ahora. Así que esta interacción es fundamental, también la interacción de eso, a mí me da un poco de cosa, pero que te paren en la calle y te hagan una pregunta, che, vos que sos científico, che, vos que estás en la tele, ¿por qué tal cosa? Y obviamente mi respuesta inicial es, no sé, no tengo idea, pero vamos a buscarla, vamos a investigar a ver de qué se trata. Y funciona bastante bien. Igual me imagino que por el mameluco también te deben estar diciendo cualquier cosa ahí a la baja. Te bajás del bondi y alguna te van a tirar con respecto a eso, ¿no? seguramente, sobre todo si hay colegas de la comunidad científica ahí dando vueltas, van a estar esperando. ¿Sí? ¿Y la comunidad científica cómo lo toma el programa? Porque hablamos mucho de los chicos, de los docentes, de repercusiones positivas. ¿Tenés devoluciones de la comunidad científica puntualmente? Sí, nos sentimos muy observados, en general, sobre todo en la primera temporada, que digamos, cualquier pifie que nos mandemos, y nos mandamos varios, debo decir, claro, se amplifican mucho, ¿sí? Se amplifican mucho porque uno paga el sacar los pies del plato, ¿sí? Uno está muy expuesto, aún así hay que hacerlo, pero la verdad que en general tengo que decir que la respuesta fue increíble. En la primera temporada del año pasado, invitar científicos nos costaba un poco, ¿sí? A que se disfrazaran de plomeros, de guías, de barrenderos, nos costó un poquito. Este año vienen todos a divertirse un rato, a enseñar un poco de lo que saben, a compartir un poco lo que hacen en sus laboratorios, y tampoco viene eso cualquiera, vienen tipos realmente grosos, incluyendo al ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, que estuvo en el programa haciendo un preguntón en el ascensor hace un par de capítulos. Así que, si bien es difícil esto de hacer divulgación tan metido dentro de la ciencia, los colegas la verdad que están de acuerdo en que se haga, pero de acuerdo en que lo haga otro en todo caso, pero cuando es necesario colaboran mucho. Bueno, Diego, te agradecemos por estos minutos, te dejamos seguir viajando. ¿Anotás cosas en el bondi cuando estás viajando o no? ¿Ponés la mente en blanco un poco? No, anoto y leo todo lo que pueda, sí, es un momento que hay que aprovechar bastante. Te vas a volver loco, che, afloja un poco. Gracias por atendernos. No, gracias, un abrazo, chao. Diego Golombek, hablando un poco de Proyecto G, podríamos hablar durante mucho tiempo, porque además, como biólogo de la Universidad de Quilmes, también hace muy poco recibió un premio por un trabajo sobre cómo el Viagra puede curar el jet lag. Esto es un premio que le dieron en Harvard y bueno, es otro de los estudios que ha hecho Diego Golombek. Y otra de sus actividades, no está solamente en la tele haciendo el programa, haciendo esa parte de divulgación, sino que es alguien que se dedica a investigar y habla más desde, o viene desde aquel lado, digamos, ¿no? Desde el lado de la investigación. Y se metió en el camino de los medios. Hay un mini site de Proyecto G, esto lo decimos, sí, por ahí para... Igual muchos que se interiorizaron del programa lo tienen así, y hay muchos docentes también que toman material de la señal, pero en el mini site de Proyecto G, por el que pueden entrar directamente a través de la página web de Encuentro, www.encuentro.gov.ar, sí, también pueden bajar los capítulos. Se pueden bajar en los caso capítulos. De que quieran, bueno, copiarlos y trabajar con ellos en el aula, ¿no? Diego Golombek, científico de la Universidad Nacional de Quilmes, conductor del programa Proyecto G, en Más tarde que nunca, 14 de julio de 2009. Personajes en Radio Universidad. Escuchá otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? De la información. Audioteca UNR. Construyendo la Audioteca de Radio Universidad.